Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas y festivas noches, amigos. ¿Usted me escucha bien, Carlos? Sí, hay un ruido de fondo de aire, parece, ¿no? Sí. Oye. De lluvia. De lluvia. A ver, ¿será de lluvia? Vamos a probar. No sé, tenemos ahí. Ahí está bien. Perfecto. Ahí está bien. No era la lluvia, estábamos un poco adelantándonos a la lluvia. Y ustedes habrán identificado, es la voz de Carlos De Facio, también llamado Carla De Facio, un hombre que, bueno, quiso marcar punta en la legislación nacional, apenas esta fue aprobada, quiso hacer ejercicio del matrimonio y justamente volcaba una pregunta hacia a la audiencia, si era posible que uno pudiera casarse, un casamiento, estamos hablando homosexual, sí, con un hombre, y luego, llegado el caso, si se divorcia, se puede casar con una mujer. No sé, ¿usted pudo averiguar algo de eso? Y puede ser, yo creo que no hay problema, la cuestión es creerse y amarse, así que legalmente uno puede ejercer el derecho a cambiar de pareja, no importa el género a la que pertenezca, ¿no? Pero ¿no estaríamos traicionando lo que es una lucha muy fuerte por las clases que están a favor del colectivo y de la diversidad? Yo creo que implicaría, como dice usted, una traición al colectivo al que pertenece, sería muy mal visto después, abucheado y tomateado, digamos. Exactamente. Amigos, hoy no está Warren, ustedes saben, él es argentino y a raíz del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner consideró que, bueno, mientras el duelo se diera en nuestro país, él acompañar a Cristina Fernández, una presidenta que queda en... Queda en bandeja y hemos visto a lo largo de mucho tiempo la simpatía que tenía con nuestro presidente, el señor Pepe Mujica. Bien. Que muchas veces se ha dicho que la seducción muchas veces entra por la risa, por las personas que pueden hacer reír a la otra, y hemos visto cada vez que los hemos visto juntas a las carcajadas directamente a Cristina. Sí. ¿Eh? Y tiene otro rival mucho más guarango, digamos, ¿no? A ver. Que está hasta ahora, en este momento está acompañándola, que es el gorilón caribeño. Huguito. También, es verdad, un galán. Un galán, y ojo que está solterito también. Y es verdad, también ese está solterito. Guarda que... Mire qué escenario para la UNASUR, ¿no? Por un lado el petróleo, por otro lado las vacas, se unen juntas. Las y, bueno, y el trigo. Exactamente, pero bueno, de estas cosas y de otras más vamos a hablar a lo largo de esta noche, en la que empezamos un poco tarde porque estábamos ajustando algunos detalles técnicos para tener, como siempre, el grado de excelencia que ustedes se merecen y que ustedes esperan, por otra parte, ¿no? Lo primero es el oyente, el usuario, no importa el tiempo que demoremos en afrontar todos los detalles, ¿no? Exactamente, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a entrar al panorama noticioso. También tenemos nuevas informaciones con respecto al cilindro municipal, ese coloso deportivo de nuestra ciudad, que, bueno, poco a poco y gracias a la pericia técnica del CSI Montevideo, un departamento especializado en casos complejos como este, pudo darnos algunas pistas más de qué fue lo que pasó y por qué. Pero eso lo vamos a hablar dentro de instantes. Vamos a la música y ya volvemos. when I come back, backwards on my old track. Faking it, take it, you a hard with old fat. Who the jack you think you are? Pop the man, who says she's been around the bend. Done with mainstream, pop airways, stratosphere, hemisphere, universe, galaxy. So what do you want, G? You're feeling for the G's and the magazines. Hey, why don't you say so instead of play so? Booty for meso, making your face show. I'm screaming your fiend, a turn of promo. Pose go for money, and what about the honey? Twice the age of night, ain't it funny? Calling me Sonny, my nose don't mess up. Look what I got, hit the cheek to stop. For the wiggle and giggle, as I big old pair of socks. Cold, cold cartoon, all fake for the industry. Status quo, fossil dope, can hide the face behind the smoke. For the industry, status quo, fossil junk, behind the face, behind the smoke. What a drag, you see an old bag, you sweating and faking for a comeback. What a drag, you see an old bag, you sweating and faking for a comeback. What a drag, you see an old bag, you sweating and faking for a comeback. What a drag, you see an old bag, you sweating and faking. The feel of needle, I put my tongue like young rock time for you. Old time, I get stung by a kick so strong than you ever be. Short circuits, I'm dirty. Rip the peel, you rather take less, but it suits me fine. Take the challenge to renew with old time sound. Throw my boys with poison, of course, no endorsement. It's all meant to get this in mind. Mexico, Coca too. All breaking for the industry. Status quo, fossil joke. Behind your face, behind the smoke. Mexico, Coca too. All breaking for the industry. Status quo, fossil joke. Behind your face, behind the smoke. On a stress of toast, that's the taste. On a circle, set. It's pain, push, space. What a drag to see an old bag sweating and faking for a comeback. What a drag to see an old bag sweating and faking for a comeback. What a drag to see an old bag sweating and faking for a comeback. What a drag to see an old bag sweating and faking for a comeback. Ain't no flat to those who come back. Some slam the glam, these two don't crack. He be king, some kings can still be. The fresh beat, the beat, then down knees. Hallelujah, blessing to you. Music and balls, coming through you. Through with that, get a board on pop. Where they don't play old and the old refuse to pass. Mexico, Coca too. All faking for the industry. Status quo, fossil dope. Behind your face, behind the smoke. Mexico, Coca too. All faking for the industry. Status quo, fossil dope. Behind your face, behind the smoke. Ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? Yo. Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo y saludamos a la gente que se encuentra en la sala de chat y les recordamos que pueden acceder a través de www.monóculo.com, donde dice chat. Ahí pueden encontrarse, en este caso, con Beto, que está desde Valencia siguiendo las instancias de Monóculo, que justamente el otro día se refería, nos mandaba un mensaje pidiendo disculpas, cosa que no hemos visto de su parte, Carlos, por la ausencia, ¿no? En dos programas consecutivos en el que no asistió como oyente. Estuvimos fuera del país en una labor humanitaria, comunitaria, en el desierto de Atacama, con los recién salidos de la mina de Chile. ¿Cómo fue eso? Como fue, fuimos justamente luego de nuestro matrimonio ya explicitado, y fuimos a recibirlos de brazos abiertos, digamos, a los mineros que salían urgidos del calor humano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo gesto. Y sobre ese tema tenemos un tema pendiente con una persona que, una vez que regresó al país, fue detenido porque tenía una demanda de la FLUP, el intendente de Río Negro, por agresión. ¿Sí? Y la prensa, la prensa amarillista, le había hecho justamente un reportaje en el momento que él llegaba corriendo a la zona de rescate con una bandera en alto uruguaya y con la casaca celeste. Qué lindo. Con un mensaje, ahora no me viene a la memoria el nombre de este valeroso oriental, que no tuvo problemas de enfrentarse a las cámaras, aún teniendo una causa pendiente. Es un hombre que llegó al despacho del intendente. Sí, lo quiso. Pidió días de licencia. Sí. No le fueron cedidos. Qué feo. Siendo, ¿era municipal él? Era municipal, sí, sí. No le fueron pedidos y no le fueron cedidos, como digo. Y dijo, bueno, me voy igual porque quería estar en el momento que salieran los chilenos. Le hizo la nota a Nano Fole en Chile. Y ahí dijeron, ah, mira, está acá. Ahora cuando vuelva... En vez de enorgullecerse por tener un embajador de Fray Ventino... Exactamente. Creo que acá la justicia no tendría que haber tomado en cuenta la denuncia del intendente. Y una persona que nos representa en ese grado de realmente de sentimientos puros, de estar solamente con una camiseta... y con la bandera de Uruguay, ya eso que debe ser una causal para eliminar cualquier delito. No robó a nadie, no le pegó a nada. Al intendente no llegó a tocarlo. Menos mal. Simplemente se dirigió en forma inapropiada. Eso también nos preocupa porque, bueno, un intendente es un intendente, ¿no? Tiene es una autoridad. Sí, sí, una figura de renombre que no puede tratársela como así nomás, al pasar. Exactamente. Y bueno, el hombre cuando volvió estuvo preso, después fue mínimo la prisión y salió a declarar que lo habían tratado como un auténtico criminal, cosa que nosotros estamos de acuerdo, y una verdadera injusticia. Pero bueno, y hablando de camisetas, yo no quería hacerlo público, pero bueno, con uno de los muchachos chilenos estuvimos, digamos, intercambiando experiencias. Sí. Y oficiamos para hacerle llegar la camiseta del más grande, del Aurinegro. ¿Sí? ¿Le llegó? ¿Seguro? No. ¿Se enteró? No lo vi. Dos muchachos que justamente juegan para un Peñarol local de allí. Bueno, nos dijeron, por favor, yo quiero estar contigo, pero con la camiseta puesta. Mire usted. Y así hablamos con Juan Pedro y bueno, se la hicimos llegar. Pero qué divino, qué divino. Fue una verdadera fiesta. Sí. Deberían seguir bajo tierra. Bajo tierra un tiempo más y cada tanto hacerlo, mes por medio, por ahí sacarlos otra vez. Que hagan unas notas, que de unas entrevistas, de nuevo bajo tierra y ahí mantenemos el show y le damos un poco más de continuidad, porque un despliegue realmente fabuloso en materia de divisas para llevar todo este emprendimiento para que se acabe en nada. Habría que ser un gran hermano, ¿no? Puede ser, ya las cámaras había, algunas cámaras estaban ahí abajo, así que era solamente buena voluntad. Bueno, como decíamos, Beto, que está desde Valencia, por eso le digo que tampoco es una excusa que usted estaba fuera del país, porque Beto, estando en Valencia, igual está conectado con Monóculo. El otro día nos decía que, bueno, el único medio, nosotros lo mencionamos en la edición pasada, a raíz de una muestra que se estaba realizando en Valencia, era Monóculo. Y a ver qué nos dice... Salió en Crónica el cajón rumbo a Calafate, sí. es el lugar, diga la verdad, por favor, ese rumor ganó la calle. No se nos fue el gordo, no se fue, no fue así, simplemente es por este viernes que no va a estar con nosotros, Así que despreocúpese, Beto. Y Prestes también nos hace memoria de una gráfica que está publicada en el Monóculo Fans Club de Facebook, sí, donde se ve al zurdo Becio aprontando la garganta y a... no me acuerdo ahora quién... ¿Quién es la muchacha marrón en otra tapa? Una es la tapa de Hola y otra... Pero eso lo pueden descubrir ustedes entrando en Monóculo Fans Club de Facebook. Está ahí publicado, ahí está alojado la gráfica de Prestes. Saludamos también, que está en la sala de chat Prestes, saludamos a Fiasco, como siempre, que estaba haciendo el control de calidad, y a Zoraide, que también estaba desde los primeros minutos. Sabemos que hay otra gente que está escuchando, pero que no ingresa en la sala de chat, y también lo hacemos extensivo a, bueno, esa gente que quién sabe quién es, gente de repente de México, de España. México, le anuncio que él lo escucha indirectamente sábado de mañana, descargando, con toda la familia. Sábado de mañana, sí, qué linda experiencia, ¿no? Sí. Desayunando unos tacos. Mire usted. Bueno, mandamos un saludo entonces para México. Amigos, la noticia realmente que fue opacada, o la más importante del mundo, fue el derrumbe del cilindro municipal. Cuando se provocó ese derrumbe, nosotros hicimos algunas opciones para utilización de esto. No fueron tenidas en cuenta por la comuna capitalina. Y la intendenta Ana Olivera, apenas sucumbió la estructura, salió a la prensa a decir que, bueno, en 15 días ellos iban a tener un plan, a ver qué iban a hacer, llena de dinamismo, con los ojos bien grandes. Salió, lo que pasa es que salió de la heladera y estaba congelada, entonces los ojos lo tenía sin poder pestañear. Exactamente, bueno, con los ojos bien grandes nos dijo que, bueno, en 15 días iba a ver, que ya tenían un proyecto que databa de unos cuantos años para hacer ahí un centro ferial. Ahora se baraja la posibilidad de hacer un centro de convenciones también. Pero lo que no quedaba claro hasta la semana pasada, por lo menos, eran las causas que habían provocado este derrumbe. CSI Montevideo, como dijimos en un comienzo, no pierde detalles, es exhaustivo. Y la razón de todo esto fue que no se apagaron las luces del cilindro y que eso provocó un cortocircuito y la posterior incendio de la capa asfáltica, y eso provocó que se cayera todo. Ahora bien, lo que yo me pregunto es CSI Montevideo, ¿cómo no se dio cuenta que las luces no se apagaron cuando las cámaras registraron el inicio del incendio y para que eso se pudiera ver, indudablemente estaban iluminadas? Pues esa es una pregunta que se hace monóculo, como CSI a veces está como... Se contradice. Medio lento en la reacción. Y por otro lado, también una cosa que dijimos era que ese día no estaba el portero. Y ahí realmente es cuando uno se da cuenta en el país que está viviendo. Hay dos técnicas para evitar los robos. Una es dejar la radio prendida cuando uno no está en la casa. Y las luces. Y la otra es las luces. Lo que habría que investigar es si este portero, cuando se fue en su día libre, deja las luces prendidas y la radio prendida en el cilindro. En el cilindro para evitar el robo. ¿Tanta puerta? Puede ser, claro, no. Tendría que tener unas cuantas radios o un equipo potente, de repente en el medio, lo pone en el medio de la cancha. Habría que traer a Van Halen de nuevo y dejarlo ahí. Dejarlo un rato sonando, por lo menos, ahí tocando, porque creo que con esa técnica fue un... Cuando se habla tanto de la inseguridad, es un recinto que no sufrió robos. Nunca, y eso que está en una zona conflictiva, ¿eh? Es verdad, o sea que... Hay que, de estas cosas, como siempre decimos, hay que rescatar lo positivo. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que las luces prendidas todavía tienen su que ver. Lo de la radio no lo sabemos, pero lo suponemos y lo practicamos. Nosotros, una vez que terminamos la audición acá en los estudios Monóculo, dejamos la radio puesta hasta el próximo programa, una forma de un poco de seguridad, ¿no? Y también vemos que se respetan las normas laborales a rajatabla de nuestros queridos empleados públicos, ¿no? También porque, bueno, el horario es el horario y por lo tanto se respeta, o sea que el hombre si tiene que tener... Yo supongo que deben ser 2 días libres por semana. Mínimamente. Porque si no, es una... Aparte, mire, el hombre vive ahí. No hay nada peor que vivir en su lugar de trabajo. Es un estrés permanente. Claro, aunque uno no esté trabajando, está igual cumpliendo la fungiendo, claro, de sereno. 24 horas. Totalmente una persona jubilada, creo que era también. Qué feo. También que podía tener un contratito. Amigos, lo anunciamos al comienzo, se nos fue Néstor Kirchner, Cristina está sola. Cristina... Es el momento, muchachos. Yo creo que es el momento. Vamos a, de todas formas, vamos a tener el próximo viernes una crónica detallada, porque una de las cosas que se había prometido a sí mismo Warren era no contener la lágrima. Si se emocionaba, ser como es, llorar todo lo necesario, hacer ese oficio de las lloronas de velorio, las que lloran durante horas, y de esa forma yo creo que el acercamiento con Cristina por parte de Warren es inminente, pero no está solo. Hay una cola de candidatos, ¿no? Hay una cantidad de gente que puede estar interesado en agarrar de repente los últimos, porque ya no le queda mucho de mandato, pero algún... Pero mire que... Algunas cositas se pueden hacer. Hay un reenganche ahí, parece. ¿Sí? Sí, ¿usted? Sí, con lo que vimos de apoyo popular de hoy y ayer. Esto también sirve a nivel segura, de marketing, ¿no? Obviamente, pero es evidente. ¿Y no será una jugada de marketing esto de la...? Y los analistas dijeron que el hombre estaba pensando hasta morirse para dejarle la cancha libre a Cristinita. ¿Se habló eso, no? Sí, se habló. Los medios argentinos son muy maquiavélicos. Llegó a decir eso, digamos. Interesantísima, sí. Apuesta. ¿Podría de repente ese mismo ejemplo, si esto tiene éxito, hay que verlo, aplicarlo a nuestro país? Mire que ya una vidente antes de las elecciones dijo: el que muere, el que gana la elección a los 3 años, desaparece. Sin decir el candidato. Vidente, claro. Una opinión terminante. Autorizadísima. Mire usted, o sea, ¿cuánto queda todavía? ¿Queda? 2 años. 2 años por delante para ver si estaba en lo cierto o no, o para esperar que la memoria haya hecho lo propio y uno se olvide de la predicción de la vidente de turno. Pero bueno, la cosa está así, todos los presidentes llegaron, se dirigieron con palabras muy afectuosas, nosotros fuimos representados, como siempre, por el más grande. Por el tándem, la pareja dinámica. Exactamente, que llegó y no escatimó emoción para hablar. Dijo 4 cosas, graznó 3 cositas y... Graznó ¡tá! para estar como a la altura del pingüino, digamos. ¿De qué pingüino dice usted? Kirchner, te le dicen el pingüino, por eso. Es verdad, puede ser. Nos representó en muy buena forma, o sea que nosotros, digo, ya el saludo en cierta medida ya llegó al pueblo argentino a través de nuestro primer mandatario. Nosotros solamente nos queda hacer monóculo. No nos vamos a extender en saludos y consideraciones. Más cuando hemos visto a lo largo de la semana las chanchadas que ha puesto Tinelli al aire. Las hemos visto reiteradas veces para tratar de comprender el porqué de todo eso. Como este hombre que cala tan hondo en los medios de comunicación nacionales no ha tenido una actitud como de mayor respeto, ya que estaba viviendo esta instancia el país. Aún siendo antes el show. De todas formas tendría que haber estado un poco más atento. Y igual suspendió los últimos 2 días el show. Sí, pero no es lo mismo. Pero habría que investigar un CSI argentino, digamos, si esa falta de respeto y pundonor que hubo en los programas de él no habrán provocado alguna impericia cardíaca al señor Kirchner. También hay que ver, es un programa muy visto. Lo concreto es que ya no está más, sonó. Se genera un vacío de poder. Todo el mundo decía que bueno, que Néstor Kirchner, a pesar de ser expresidente, mantenía bastante la batuta. Sí, detrás del trono estaba. Nosotros no estamos muy al tanto del panorama político argentino, pero hay ciertas figuras que realmente son fantásticas. Macri, ese es excelente. Es un verdadero crack. Es un símil de Isidorito Cañones. Totalmente. De Narváez. De Narváez, un hombre tatuado, un hombre identificado con la juventud. Tatuado y foráneo. Ese es el detalle divertido. El señor nació en Colombia, no puede ser candidato presidencial. Ya Kirchner lo había vetado en la Suprema Corte hace un año. No puede presentarse como candidato a presidente. Y mire está usted. En eso. Sí, sí. Mire usted. Hay un gran lío ahí. Ah, mire usted, no sabía. Sí. Moyano, un estadista. Un grande. Un estadista, un hombre que podría ser muy buenas... Podríamos... afianzar la relación con la República Argentina. Un tándem. Ahora. Juan Castillo y Moyano por el lado de ellos. Sí. O el Pepe y Moyano. El Pepe directamente, que Pepe se entienda. Moyano, ¿no? No, de presidente a presidente. Sí. Acá no. Además, usted vio que los primeros en llegar a la Rosada fueron los los camioneros, los gordos de Moyano, como le dicen. Mire usted, no sabía. Y no todos, sabía. Todos los cánticos que hubo hasta el aeropuerto, incluso eran más de cuadro de fútbol. De Barra Brava. Barra Brava, totalmente. Bueno, porque es la misma gente. Totalmente, totalmente. Hacer una changuita. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego seguimos. Fiasco nos dice Joselo y Moyano, podría ser también. Además tienen buena prominencia abdominal. ¿Qué mitino, qué acuerdo no se va a alcanzar con una buena parrillada, una buena buceca, un buen plato de tallarines? Los camioneros que traen el asado y acá los públicos que lo comen. Totalmente. Vamos a un poco más de música, amigos, y luego ya regresamos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y realmente tengo que destacar una cosa de Carlos de Facio, que es el respeto y la emoción que muchas veces se lo embarga en el momento de hacer el programa. Una vez cerrado el primer bloque, este bloque hablando de Néstor Kirchner, él dijo, no sé si correspondería dar algunos detalles más sobre... Son muy íntimos. Y ahí me enumeró una serie de personas. Yo realmente estuve un poco alejado de lo que fue el show de la muerte de Néstor Kirchner. El show mediático, digamos. Cuéntenos un poco, usted que estuvo siguiéndolo en los medios, que estuvo atento. Tuvimos luminarias del espectáculo, como Diego Maradona, con su novia, que se lo vio junto al Pepe y la Lucía, no sé si tuvo oportunidad. Estuvieron al mismo tiempo, saludó a todo el mundo, muy emocionado. ¿Lo reconocía al Pepe? Lo ignoró, incluso el Pepe cuando se fue lo pasó de largo, cosa muy inadecuada para un personaje de la talla de Maradona, digamos. Y porque además deben competir en materia de altura. Obviamente, están ahí. Y luego tuvimos a la lacrimógena, Andrea del Boca, personaje histórico de las telenovelas. Es verdad. También, y muy emocionada también a la pechocha, Florencia Peña. Que viene acá, justamente. Claro, ahí sí debe haber sido, se debe haber cruzado un abrazo con Pepe, sí, con totalmente, Lucía. Un mar de lágrimas. Mire usted. Muy lindo. Y también Pablo Charri, otra gente de realmente de profundo contenido intelectual. No, pero está bien. Uno, cuando usted me nombra todas estas cosas... ¿No habría que haber hecho una delegación artística también, pensando eso? Uruguay podría haber perfectamente acercado baluartes de nuestra gran cultura. Talle para un poco para prestigiar, para darle... un toque más sotificado. Un Negro Rada, gente que sea conocida ya, ¿no? También un Negro Rada le podía haber llegado. Y además el negro, del momento de luto... ¡Alegría! Queda bien. Queda, que acompaña. Se puede vestir de blanco incluso para contrastar. Para llamar la atención. le podíamos haber llevado un Smoris. Y ahí usted me contaba también la ejecución de a capela de un muchacho que es barítono del Ave María en latín. Muy emocionante, junto a su hermano. Y ahí el aporte que hacía el oyente, claro, ¿no? Ahí estaba la intención de Prestes. Realmente seguro. Yo lo ignoraba porque no pude seguir las noticias. Entonces Prestes ponías al zurdo Vecchio, quien fue el máximo cantante del himno nacional en un estadio que se venía abajo del aburrimiento cuando estábamos previo al partido de Costa Rica. Sí, y que removió las pelucas de todos y la alegría de autoridades como la ministra de Cultura. Es verdad, en ese momento la ministra de Cultura, ahora ya es subsecretaria de no sé qué. Sí, en otro puesto, pero sí ahí en el ruedo. Sí, no, totalmente. O sea que se no sabía que se había dado todo un espectáculo así. Sí, un espectáculo seguido y bueno, muy realmente muy emotivo y muy sincero de parte del pueblo argentino. Cosa que acá habría que imitar a veces, ¿no? Esa algarabía que tiene la gente de Allende del Plata. De transformar todo en... Incluso, no sé, en la comitiva y luego... Me pongo en el mismo lugar. Sí. Que cante el zurdo Vecchio en un velorio. Que, por ejemplo, acompañen así a un político cualquiera sea. Mañana tenemos la oportunidad con el Zabalero. Pidió que su funeral sea una fiesta colectiva, una popular. Mañana tenemos, es verdad, tenemos el espectáculo. Claro. ¿Dónde es? ¿En el, velódromo? En el velódromo, sí. También en su pueblo natal, en Juan Lacase. Pero sí, en el velódromo es el oficial, digamos. El gran show. Sí, y acompaña el tiempo, va a acompañar mucho. Totalmente. Bueno, otra de las cosas que han pasado en esta semana, esto es una muy buena noticia, ya tenemos, hay planes de hacer nuevas monedas para nuestro país y van a tener diseños muy, muy lindos y muy autóctonos. Originales. Yo creo que estas monedas están llamadas a perdurar en el tiempo y luego ser un objeto de colección. Y claro, no, pero ahora que tenemos tanta llegada de turistas... Creo que va a haber pocos turistas que se puedan resistir a llevarse un recuerdo moneditas lo van a llevar. Que van a tener el puma, el carpincho, el ñandú, entre otros animales autóctonos. Y acá hay una descripción más precisa. Uh-huh. Las de 10 pesos llevarán un puma, que es un animal que logramos extinguir. Las de 5, un ñandú, que también se anda ahí. Anda ahí. Hay que preguntarle a Puglia. Sí, las de dos, un carpincho, que también. También. Y las de uno, una mulita, que también. Que también hemos... Y es el recuerdo. Y mantenemos claro. El acoso permanente, sobre todo en la semana de turismo, ahí donde... Qué rica que llega, además. La mulita. La qué mulita riquísimo. Es... un lástima plaza. La catinga, pero es muy rico todo. Exactamente. Otra de las... otra de las cosas que tienen que ver justamente con el mundo financiero es una muy buena iniciativa que se está llevando adelante en el Banco de la República Oriental del Uruguay, que saca un nuevo plan para el ahorro de niños y adolescentes. Las fortunas se construyen desde chicos, desde abajo. Totalmente. El Banco de la República entendió que tenía ahí un público potencial. Tenemos... que tener en cuenta que una amplia mayoría de los indicadores de pobreza justamente están en los niños, ¿no? Hay que combatirlo desde abajo, entonces. ¿Qué mejor para combatir la pobreza que el ahorro? ¿Y usted recuerda las alcancías del Brow? Yo creo que las han llegado a ver en el... Las del Brow y las del Banco de Seguros. El Banco Caja Obrera, ¿no? Uno de esos, sí. Tenía unas alcancías de metal. Para ir poniendo de chiquito, después agarrar un martillo a los 18 y quebrar la chanchita. Totalmente. Bueno, una iniciativa del Brow que celebramos, porque así los chiquirines no andan con la plata. Ya se empieza a acostumbrar a andar con tarjetita y lo que guardan lo gurís. Es un montón. En vez de gastarlo en ciber, en porquerías informáticas, bueno, que lo aprendan a ahorrar. El chisito. Sí. Incluso había una iniciativa parecida, pero en el otro sentido, recuerdo, hace unos años, del Itaú o algún banco de estos foráneos. De darle la tarjeta al nene. La tarjeta joven. Una tarjeta de crédito. Para ir gastando de chico. Qué lindo que la pagan los papás. Claro, obviamente. Es lo mejor porque así el joven se despreocupa del dinero. ¿Qué? Sabemos que la tarjeta además tiene ese factor extra que es uno se despersonaliza del gasto, no sabe. Es la tarjeta, no es uno. Es la tarjeta, uno no tiene nada que ver y además no pasan los billetes por su mano, lo cual es más limpio, ya más no higiénico. Ya no se usa, ¿no? Totalmente. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Les recordamos, el próximo viernes creo que... ¿Usted viene el próximo viernes de Facio? Sí. ¿Se compromete así públicamente? Sí. Vamos a estrenar entonces la posibilidad de que nos puedan ver cómo desarrollamos el trabajo a través de la cámara. Ya hemos hecho pruebas piloto. Bueno, hoy era la idea de largar esto, pero bueno, la noticia de Néstor Kirchner nos mató. Y literalmente. Claro, y no queríamos mostrarnos tal cual somos, sensibles, humanos y dolidos por una... Tenemos mucho Kleenex en la mesa. Totalmente, pero todo eso lo van a descubrir a partir del próximo viernes, donde Monóculos ya se apronta lo que va a ser la temporada estival, que sabemos que va a ser maravillosa, donde va a dar realmente gusto estar frente a la computadora llegada a las 8 de la noche cuando todavía está el sol bien presente, bien calentito ahí con una computadorita puesta, tranquilo, mirando y escuchando Monóculos, agregándole un atractivo más. Vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. cross color, clothes you crossed over. Think I totally crossed out and crisscrossed. Who the boss? Niggas get tossed to the side, and I'm the dark side of the force. Of course, it's the method. Man from the Wu-Tang Clan, I be hectic, and coming for the head, keeps protected. Fuck it, 2 years in a bucket. Niggas want the ruckus, busting at me, rock the ruckus. With my hands on the floor, 9-3-11 with the fucking rhymes galore. Check it, cause I think not when the tip pops like proper. Rhymes be the proof while I'm drinking 90 proof, huh? Vodka, no OJ, no straw. When you give it to me, yeah, give it to me, bro. I burn. And when you drink, have to lose, drink and burn. Enough to give my chest hair to burn. I don't need a chemical blow to pull a hoe. All I need is chemical break to paint a from the Monóculo. Un carraspeo en la información diación diación diación diación diación diación diación diación diación diación diación diación diaria. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡El que sigue Monóculo! Continuamos amigos en Monóculo. Y otra de las noticias que recibimos, y quizás esto nos ayuda a entender ciertos lineamientos que en un momento uno puede reservar o dejar relegado solamente al círculo de privilegiados que conducen nuestro país. Uh-huh. Nuestro presidente, el señor José Pepe Mujica, más de una vez nos ha dicho que el referente en materia económica, el referente de desarrollo social, estaba en otro lado. En Oceanía, para ser más precisos, en New Zealand, Nueva Zelanda. Totalmente. Uno lo ve eso como algo lejano, como decir, bueno, ¿qué tendrán los...? ¿Qué tienen que ver esta gente anglófona y con nativos, digamos, maoríes, no? Totalmente con nuestro primero, que esos son los maoríes, son los que están todos tatuados, una verdadera falta de respeto. Y andan medio desnudos también, horrible. Y son morochos. Sí, todo. Es verdad. Sí, sí. Sí. Un cúmulo de cosas que no tienen que colinda con el Uruguay. Totalmente. Tabaré Vázquez fue a Nueva Zelanda. Hoy recordamos las imágenes. Recuerdo una precisamente donde María Auxiliadora enfrentaba su frente con uno de estos desarropados, sí. Un indigente. Yo hasta ese momento pensaba que era un indigente. Quizás ella lo confundió y le estaba por dar la plantilla del Mides para que se incorpore el plan. O alguna empanadita de vigilia, vaya uno a saber. Estuvo Tabaré Vázquez, también le pusieron a Tabaré Vázquez, le pusieron un collar. No, algo como un... como una mantita de plumas sobre el torso. Seguramente se empezó a coquetear con Nueva Zelanda. Hay una historia muy famosa de unos bicharracos de originales de Nueva Zelanda, que seguramente las plumas vengan de ahí, que el hombre blanco cuando llegó lo primero que hizo fue exterminarlos a todos. Bueno, que en vez de hacerle monedas... Claro, los exterminamos y después se hace la moneda. Totalmente, nosotros estamos en otra faceta. Pero ahora llegó una noticia a la mesa de trabajo de Monóculo que empieza a cerrar un poco el porqué de esa admiración. En Nueva Zelanda el gobierno evalúa aumentar los impuestos al vino por su bajo precio y sobreproducción. Ahí estamos, hasta ahí vamos igual, en el tema de sobreproducción. Nosotros teníamos hace 2 o 3 años 7 millones de litros ahí que no teníamos a quién venderla. ¿Puede el vino ser más barato que el agua? Se preguntan en esta noticia. En Nueva Zelanda, una copa de vino cuesta unos 49 céntimos de dólar en promedio, mientras que un vaso de agua embotellado anda en los 51 céntimos, centésimos podemos decir, según un estudio de la Universidad de Otago. Okay. El estudio fue realizado en base a estadísticas del gobierno neozelandés que evalúa aumentar los impuestos para reducir el consumo de vino y reducir el riesgo de alcoholismo según este informe. Sin embargo, un grupo de periodistas de ese país evaluaron la veracidad de estos datos y llegaron a la conclusión de que el agua embotellada se vendía mucho más barato que lo que indicaba el informe. De todas formas, el precio del vino sigue siendo muy bajo dada la sobreproducción existente. Ahí este quizás sea el detalle que sí nos hace apuntar a ese paralelismo. Hace unos programas atrás nosotros hablábamos justamente que se había aumentado el consumo de vino en nuestro país y que además no solamente con eso, sino que se había aumentado el consumo del vino, el que viene en base de tetra. El posta, el verdadero. El rico. Bueno. El otro, el final, y ese realmente uno... abre una botellita y le queda como gusto a poco. Y no es lo mismo. Y no lo deja, no lo deja cabeceando como un tetra. Un tetra bien servido, buen vaso. Uno ya sabe que puede terminar apoyando la frente sobre la mesa sin ningún problema, que es como el objetivo, ¿no? Una vez que uno toma algo así, quiere aflojar el cuerpo. Hay que aflojar y que sea dulzón y el sabor lo penetre a uno y luego a los 10 minutos ya quede totalmente bombeado. Totalmente. Otra de las noticias trágicas de esta semana es la desaparición física del Pulpo Paul. Se nos fue. Se nos fue el Pulpo Paul, la vedette del Mundial, que no le erró un solo resultado, y lamentablemente no pudimos acercarle las dos opciones al Pulpo Paul sobre la ley de caducidad, que era una iniciativa de Monóculo, era ponerle por un lado sale, por otro lado no sale. Incluso además se prestaba el formato porque era una caja parecida a una urna. Totalmente, estaba todo hecho. Se atrasó el envío en la compañía Express, que bueno, nosotros no quisimos pagar la tarifa real que exigía y nos ofrecieron un servicio un poco más lento. Lamentablemente ahora ya, cuando ya llegue no el proyecto de anularlo, ya no vamos a tener al Pulpo a Paul. Ya va a estar en la mesa en forma de pulpo a la gallega. Para que nos diga si sale o no. Lo que sí sigue siendo comentado es el tema de la ley de caducidad, ¿no? Hay nuevos actores. Hay en nuevos este vericuetos tema. Y dimes y diretes, ¿no? Tenemos, por un lado, la iniciativa que ya es conocida del Frente Amplio, con dos o tres figuras que están todavía, cuatro le diría que están en contra, pero con distintos matices. A ver, vamos a ver. Primero, uno, Baraibar, de Asamblea Uruguay, que se ha entreverado tanto el propio senador, que hace dos días salió los primeros informativos diciendo que no iba a votar, que iba a votar en contra, y luego se desdijo y dijo que en realidad iba a argumentar en contra para votar a favor de la ley. En el mismo día. El mismo día, hay media hora de diferencia. Claro, eso de repente uno dice una cosa en Telenoche. Y luego en el 10 dice otra. En el subrayado dice claro, otra, ¿no? Claro. Ese uno. El otro, nuestro querido, y hablando del vino justamente, compañero de Pepe, el Ñato. El Ñato. Que también verdad. Él está públicamente en contra de la ley. Ya del 2003 hay que acordarse que su sector se pronunció en el Congreso del Frente Amplio reacio a promover esas iniciativas. Uh-huh. Y ahora dice que si votara, votaría por disciplina partidaria. Pero hoy, en este momento, en este instante, su sector, CAP-L. Está decidiendo qué hacer en caso de que llegue al Senado, ¿no? No tenemos ningún móvil, lamentablemente, no. Siguiendo las instancias, porque esto se nos va al país, se nos va la vida, ¿no? Esa es otra, que hay que ver qué decisión toma su sector. Y bueno, y ahí ver que... Pero hay indicios, como que usted vio que Rosadilla, que también pertenece, está muy compinche con la gente de Verde, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Luego tenemos al rebelde, el que es foráneo, que es de otro partido, Sarabia. Sarabia, es verdad. Que realmente el señor es coherente con su sangre, según dice, porque él dice descender justamente de Aparicio, uh-huh. Y que, bueno, históricamente el Partido Nacional en la Guerra Civil siempre luchó por la democracia directa, por elegir a los intendentes de tierra adentro con el voto y no con el dedazo. Entonces él dice que saltar por arriba de dos plebiscitos no lo va a hacer y que no va a votar directamente. Y mantiene esa posición luego que Lucía Topalansky fuera a hablar con él, ¿no? Sí, terminantemente. Incluso él tiene también su buffet de abogados constitucionalistas que le están elaborando un informe que ahora lo va a dar a conocer en estos días, diciéndole que, bueno, que esto es totalmente inconstitucional y que no, que es un mamarracho jurídico, digamos, ¿no? También. Y ha cruzado epítetos durísimos con este hombre de pueblo, este hombre de realmente de las muchedumbres, que es el canciller Almagro, ¿no? Almagro, exactamente. Y hay otro. Y hay otro que estoy dejándolo para el final, que es el mejor, el más grande. Nin. Es verdad. El hombre del viaje. Totalmente. El hombre valija que está como coqueteando con un viaje en los momentos que se esté votando esto. Sí. Que viaja, que no viaja. Hay diferentes versiones de prensa. También hay algunas que dicen que había pospuesto el viaje hasta tanto esto no se vote. Habría que ver. Esto es como el huevo y la gallina. ¿No será que cuando Nin viaje al otro día entre la ley en el Senado? Deben estar esperando. Sí, más de uno debe estar esperando. ¿Cuándo viajas? ¿Está bien oteando la compañía aérea? Está en volante esto. Sí. No pasa nada. Le deben estar haciendo. Le deben estar arrimando folletos turísticos de los destinos posibles. Lamentablemente en toda esta discusión no aparece. Y tenemos otro vericueto posible. Bien, que nos olvidamos. Que es el de nuestro querido Rafael Michelini. Mire usted, a ver, cuéntenos un poco cómo es esto. Ya es la frutilla en la torta. Que en caso de que la iniciativa prospere, para, bueno, no avasallar a la voluntad popular, Rafael nos propone otro plebiscito sobre esta ley interpretativa de la caducidad. Pero promovida por la misma gente que propone la ley interpretativa. Y lo podemos hacer de repente junto con el del, con las elecciones del BPS. Sí, ya estamos acá en marzo, en mayo. Hay que juntar... para que no vaya sola, ¿no? Totalmente. Y lo que decía yo, que digo, hemos hablado de muchos nombres, ha habido una danza importante, pero nos estamos olvidando de quizás uno de los más importantes en materia justamente constitucionalista, que es Gonzalo Fernández. Está como callado, como apartado, ¿no? Sí, que podría dar luz sobre este tema. Totalmente. Sobre si es constitucional, si vale la pena llevarlo adelante, y no se lo toma en cuenta, se le sigue insistiendo. Ahora le saltó otro. Otra más del sindicato médico. Otra del sindicato médico, aparentemente con la intención, Gonchi, de solucionar problemas. Siempre ha sido esa filosofía. Mano tendida, abierta. De mano tendida, justamente para... Él piensa en el bien de los demás, resignando su propio bienestar. Ahora le saltaría también que había... favorecido. Al cliente, digamos, del sindicato médico como corporación. Que además era justamente, claro, que además en ese momento lo estaba defendiendo. Él se olvida, porque usted pasa de las millonadas del privado a la mísera paga del público. Y bueno, y él es un abnegado de la labor pública. Totalmente. Por eso, hace unos meses escuchábamos con mucha atención a Lucía Topolansky, que hablaba justamente de los sueldos franciscanos que tenían los ministros y que por eso era el aumento que se estaba proponiendo, sí, que se estaba aprobando en el presupuesto, uh-huh, a equipararlos con el sueldo de los legisladores para que ellos les pueda dar un poco más de oxígeno. Si una persona, digo, yo no sé cuánto gana usted, Carlos, tampoco me interesa, acá en Monóculo se lleva buena plata, pero no es su único trabajo, pero una persona hoy por hoy no puede vivir con menos de 120, 140 mil pesos. No existe. Además, habría que esto colegarlo, vincularlo a la otra noticia que tenemos por aquí de nuestro presidente, con las perspectivas del país hacia el futuro, ¿no? Es verdad que también nos anunciaba alguna... Claro. Todo tiene que ver con todo, ¿no? El otro día justamente aparecía José Pepe Mujica hablando de la situación, oportunidad única, histórica que tiene nuestro país de transformarse en un país desarrollado, ¿no? El primer mundo. Literalmente él nos dice que estaríamos... próximos a llegar a la cola de países del primer mundo. Pero si estamos en la cola, ya estamos adentro. Ya estamos ahí. Ya estamos adentro, exactamente. Y nos da una advertencia. Y nosotros, a veces estas declaraciones de Pepe Mujica... Como te digo una cosa... No, sí, por un lado eso, que está bien, digo, que es lo que la gente en el fondo quiere, sí, escuchar. Digo, uno quiere escuchar siempre las dos campanas. Si las dice una sola persona, mucho mejor. Es mejor, ya mejor. Se ahorra el trabajo de ir a otro. Exactamente, tiene por qué estar escuchando a dos interlocutores, ¿no? Eso es saludable. No, pero yo quiero decir, él tiene una audición de radio que los medios de prensa siempre están rescatando. Sí. Pero me parece que la ausencia de una cadena real de televisión, nosotros con Warren hace unos programas justamente estábamos proponiendo eso, de llegar a lograr la cadena, haría mucho mejor para la gente. Y justamente dentro de las recomendaciones que daba el Pepe hay una que de repente pasó desapercibida, y es el hecho, y se lo decimos a la audiencia y ustedes tengan la bondad de hacérselo llegar a sus conocidos, es no tirar manteca al techo. No sigan tirando manteca al techo. Manténganse de repente con un perfil bajo. No sé, que es difícil, porque uno es muy difícil. Claro, mes a mes cobra un sueldo, gasta, consume. Claro, sale. Pero de repente hay que escuchar un poco más al presidente y no seguir tirando manteca al techo. Hay que manejarse con cierta austeridad. Sé que es imposible porque además el uruguayo es consumista. Es alegre, consumista, dicharachero, quiere disfrutar de la vida. Y además tenemos una avalancha publicitaria, por ejemplo, en tarjetas de crédito, ¿sí?, invitándonos a que no manejemos más efectivo, sino que manejemos justamente tarjetas de crédito. Entonces es un poco ir contra esas campañas publicitarias. Incluso en el ámbito laboral, cuando usted sobrepasa cierto monto, ya lo llaman de los bancos mismos para ofrecerle todo tipo de tarjeta. Por eso, es muy difícil, pero de repente habría que empezar a escucharlo un poco más y a abandonar de repente todos esos gastos suntuosos, como por ejemplo comida, Salir a comer afuera, cosa impensable. Y comprar en el supermercado, pagar los alquileres, todas esas cosas, y empezar a estar más liviano. A ser más desprendido. Más livianito. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos recorriendo parte de la agenda noticiosa de esta semana. Y podemos adelantar que tenemos información de Joselo López sobre el consumo que se vería aumentado en estos tiempos a raíz de los cambios estructurales que se quieren hacer a la administración pública. Grandes beneficios a corporaciones internacionales, adelantamos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación. Monóculo. Y seguridad. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡Monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo. Saludamos brevemente a Davo, que ingresó, hizo una aparición fugaz en la sala de chat, y también saludamos a Zoraide, que se acaba de retirar y encomienda a Fiasco la tutela de la sala de chat, y también permanece ahí prestes al firme siguiendo cada una de las instancias. Hoy, en un momento pensamos que podíamos llegar a tener la visita del dueño de Monóculo, quien estaba en Mallorca y está de paseo aquí en Montevideo, pero bueno, a último momento dijo que bueno, compromisos empresariales le hacían imposible llegar. De todas formas, nosotros en el plan de obsecuencia de vida teníamos que mencionarlo y tenemos que saludarlo y tenemos que agradecer algunos materiales que llegaron aquí a la mesa de trabajo, como un disco de Mano Negra a todo lujo. Acá lo ve Carlos, sí. Mire qué bonito. Está muy lindo, está muy bien editado, con varios folletos, libritos. Mano Negra. Y también un par de películas que después le voy a comentar. Una de ellas es un pack de Ricardo Islas. Qué lindo, un secuento del terror. Local. Exactamente, una miniserie que hizo en Chicago. Anda, ha emigrado, digamos. Ha emigrado, uno de los que se ha ido. Y otra es una película de origen español, que ahora no recuerdo, pero algo de no sé cuánto, karate, que todavía no he podido ver, pero bueno, está ahí. Bien. Está en gateras. Hablando de administración pública, que nosotros siempre consideramos que una vez que uno paga los impuestos, en el momento que los va a pagar se siente como, qué cosa. Pero después cuando ve los resultados. Claro, cuando ve esos resultados, cuando ve que realmente vuelven a uno y vuelven con creces. Y en gran forma. Claro, uno ya queda contento, ¿no? Sí. Y el otro día, José López, entrevistado a raíz de la idea, el proyecto que hay de aumentarle las jornadas de trabajo y pedirle también la exclusividad a los funcionarios públicos, para que consagren todo su esfuerzo a nosotros. A nosotros, y no disgreguen, ¿no? No. Él daba una declaración que realmente tenemos que decir, hay una idea de proponerles la friolera de 6 horas por día. No será mucho. Yo creo que este tipo de medidas son un poco, hace minutos justamente hablábamos de la posibilidad de que Uruguay ingrese en el mundo desarrollado, en el primer mundo. En el mundo desarrollado. Y creo que el PP está teniendo esa arda tarea de justamente generar el clima propicio de que de repente tengamos que tener una cantidad de trabajadores estatales trabajando 6 horas, porque va a ser, digo, no es el Uruguay que hoy tenemos. Pero puede ser el objetivo llegar, ¿no? Claro, preparando el terreno, preparando la pista. Es como la gran pista de aterrizaje. Cuando lleguemos al primer mundo, ya tenemos todo encaminado. Ya tenemos funcionarios públicos trabajando 6 horas así, cueste lo que cueste, en exclusividad. O sea, 6 horas full. Creo que puede ser esa la iniciativa. Y por otro lado, los empleados públicos están como reticentes, digamos. Claro, como que todavía están como añorando ese viejo Uruguay que uno de repente que trabajando 2 horitas, 3 horitas, no todos, pero incluso fomentando el ejercicio diario, porque qué más lindo que vivir relativamente cercano al trabajo e ir a caminar para marcar tarjeta y volver a casa. También es un ejercicio aeróbico. Claro. Hoy por hoy la obesidad, por ejemplo, en Estados Unidos es un flagelo. Y en Europa ni le digo, en todos lados, menos en Uruguay. Exactamente. Bueno, pero dentro de los argumentos que se dicen que bueno, que se podría generar una demanda en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, si esta medida prospera. Una explotación total, dirían ellos, ¿no? Claro, por un lado, digo, creo que van con unos argumentos realmente muy fuertes a la OIT, porque decir, mire, nosotros somos empleados de Uruguay, hemos hecho una serie de conquistas laborales. La jornada de 2 horas. Por ejemplo, esto viera el caso, porque se maneja y se manosea tanto los mártires de Chicago con esa brutalidad de 8 horas por día. Y no se fijan en la gente sacrificada a nivel local. Claro, que lamentablemente no son referentes. No hay los mártires de la intendencia, por ejemplo. Las voces anónimas. Bueno, una de las cosas que se propone, como decimos, son las seis horas. Estaría dispuesto el funcionariado público a adoptarla siempre y cuando venga estas 6 horas acompañadas de un aumento de salario en consecuencia, y no simplemente el capricho del presidente de turno de decir, bueno, los quiero explotar. No, incluso eso no prospera. Creo que a nivel municipal ya es una norma de hace tiempo las 6 horas. Y usted ve que la intendencia es el lugar que mejor funciona administrativamente. Totalmente. Y con una remuneración acorde. Y ganan bien. Y ganan bien. O sea que hay cosas a emular. Pero una de las declaraciones de José López que realmente hace pensar en si esta medida está en lo cierto, dice lo siguiente: si los tienen 4 horas tomando el té, es lo mismo que estén así durante 6 horas. Es un argumento demoledor, realmente. Porque esto, y ahí uno entiende que la reivindicación salarial debe ser. Este cambio de medidas debe venir con una reivindicación salarial, porque son 2 horas más de consumo de té. Más saquitos. Es más saquitos, más azúcar, más agua. Y uno que se acostumbra, después se acostumbra a 6 horas de té en el trabajo, es muy difícil que a la casa llegue y diga, no me tomaría un tecito. Y también se toma un té. Claro. Y eso aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, tiene que ganar más plata. Y hay que ver a nivel gubernamental las importaciones de la Lipton o alguna otra casa que se dedique a esto, ¿no? Habría que tener ya todo previsto, ¿no? Y subvencionado por el Estado, por la administración pública, para sus mismos funcionarios. No me pondría. Aquellas máquinas tan lindas que recuerdo eran furor hace un tiempo, de esas que usted pone el vasito y le cae el té. Habría que instalarlas en toda la oficina pública. Pero hay muchas. En fin, José lo realmente tiene un argumento ahora para ir a la OIT, que es demoledor. Y a mí me preocupa, porque nosotros estamos hoy por hoy hablando de la ley de caducidad a raíz de la Organización de Estados Americanos. Sí. Ahora sí, otra vez vamos a estar siendo protagonistas a nivel internacional en la OIT. No me llamaría la atención de que esta iniciativa no prospere, para no quedar mal. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Hoy por hoy Uruguay está en la mira. De todos. Ya tuvimos el gran fallo muy favorable de la Haya. En Bosnia, así que hay que tener cuidado. Exacto, nosotros ante una cosa internacional no escatimamos recursos. Sí, hay que, la cosa es quedar bien. Sí. Hoy por hoy la imagen lo es todo. Incluso fíjese, contrariamente a lo que dicen en alguna publicidad que no quiero ni mencionar, ¿no? Hay que ver que esto vinculado a nuestro ingreso al primer mundo y a la reivindicación de José lo del té. Podemos verlo en nuestros orígenes y raíces históricas con las invasiones inglesas. Que algo ha quedado, la costumbre de tomar té. También, por ejemplo. Hablando de costumbres y de fiestas ciudadanas, tenemos una en puerta, ¿eh? Sí. Estamos hablando de una noche para asustarnos todos. Cuéntenos un poco, Carlos, qué se nos viene a los montevideanos, que poco a poco hemos ido adoptando realmente costumbres del primer mundo. Usos y costumbres del primer mundo, ¿no? Ya quizás un avance importante lo tuvimos con los arándanos. Sí, con la visita de George W. Claro, vino Bush y los arándanos cobraron un protagonismo que hasta ese momento no tenían. La gente empezó a consumirlos, la gente empezó a disfrutarlos y a conocerlos. Sí, incluso en reciprocidad, porque ya nuestros sabores famosos, por ejemplo, yo tuve oportunidad de morar en la Gran Democracia del Norte y en el 2000 ya era conocido el helado de dulce de leche. Puesto claro. Así, dulce de leche. ¿Bien? En las mejores cadenas de Estados Unidos de heladería. Así que corresponde retribuir y cultivar el arándano, ¿no? Exactamente. Ahí dimos un paso importante. Sí. Nos pusimos a tiro, nos pusimos en el Concierto Internacional de los Arándanos, que es lo más privilegiado a nivel mundial. Y ahora estamos poco a poco, paulatinamente, entrando en la era Halloween. Sí, la Halloween o Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos, es una fiesta que tiene origen en realidad pagano, por las tradiciones célticas y de brujas. Pagan, pagan. Sí, pagano, justamente, sí, se paga y se retribuye muy bien. No, de las celebraciones celtas que previas al, digamos, al dominio romano y luego cristiano, y que como toda celebración de ese origen, digamos, blasfemo y hereje, se fue transformando en una celebración cristiana, digamos, ¿no? O se conservó a través de la de las celebraciones de este credo, como otras tantas. ¿Qué le falta a Uruguay para tener un verdadero Halloween? Y ¿En qué usted lo ve flaco? ¿Con qué la... Usted, yo le digo. Usted está viviendo el Halloween en Estados Unidos y lo ve acá, por ejemplo. ¿Qué nos falta a los uruguayos para de repente estar a la altura realmente de cómo corresponde, de la gran democracia del norte? Y habría que fomentar, así como se fomenta la caña de azúcar y todo eso, fomentar el cultivo de la calabaza gigante. No hay calabaza gigante, hay zapallo. Hay zapallo, pero no es lo mismo. Eso es distinto. En Italia se llama la zucca, por ejemplo. Es esa cosa enorme, calabaza, que usted se pone. ¿En Italia se cultiva también Halloween? No tanto, le diría. Tenemos otras festividades, como por ejemplo, una cosa que olvidamos mencionar, que es muy común en Italia también: lo barato del vino. Un euro, usted tiene una botellita posta a posta que lo deja así, pipi cucú. Está bien. Bueno, pero volviendo a Halloween, esto es ahora, en estos días. Sí, el 31. El 31. ¿Cómo se está aprontando hoy Carlos de Facio para esta fiesta? Y ya hemos contratado el aquelarre correspondiente, nuestra vestimenta negra, el maquillaje pálido, etéreo. ¿Tiene algo que ver con los emos? Y digamos que los emos son la última versión de lo que antes era la New Wave, el Dark, y si vamos retroactivamente en el tiempo, los románticos del siglo XIX. Por ejemplo, que hace poco vi un documental muy interesante de Lord Byron, que cuando moría, ¿qué hicieron los románticos? Lo creman y arrancaron de las cenizas el corazón y conservaron el corazón envuelto en un manuscrito de sus poemas. Qué divino. No hay nada más lindo que eso. Y era en un rito pagano, justamente. Esta gente no es cristiana. Habría que hablar con Cotuño. ¿Tiene también que intervenir la iglesia en ese sentido? Sí, porque la iglesia quiere, digamos, toda la exclusividad del credo y de la religiosidad de la gente. O sea que la iglesia es medio reacia a todas estas celebraciones. Me preocupa porque lo veo a Cotuño muy preocupado por la ley del aborto. Sí, y está muy remiso en esto, en esta y situación. Y esto lo veo como, claro, como que se está quedando, ¿no? Como que está, lo invade la realidad y no está a la altura. A ver qué nos dice. Sacando Chocolate es una película sobre brujas, nos pregunta Prestes. Realmente no sé por dónde viene Prestes. Y también podríamos subvencionar o fomentar el regreso de los viejos y queridos caramelos a bala. Para cuando los niños salen y el... Porque ¿qué es lo que hacen los niños? Yo no los entiendo, porque hay gurises que no se les sabe ni lo que los gurises le dan esa costumbre, le dicen vos decís esto y te van a dar conocimiento. ¿Qué es lo que dicen? La costumbre es trick or treat, que es dulce o triquiñuela, digamos, ¿no? Que es el pedido que hacen los nenes cuando tocan el timbre. Entonces vestido con sus atuendos, sus calaveras, todo. Entonces uno sale, la costumbre americana es darle una golosina para que los niños lleven. A veces es adecuado para ahuyentarlos, abrirles, yo lo he hecho, y mostrarles el can, hogareño, que lo recibe con brazos abiertos. Ladrando. Sí, y incluso más de una vez me han dejado hasta un spray que había ahí, lo dejaron y se fueron corriendo. Mire usted, usos y costumbres, pero bueno, lo concreto es que esto se está apuntando al público más chiquito, sí. O sea que yo creo que esto va a tener una penetración igual que la que hizo McDonald's. Eso le iba a decir, la Happy Box, la cajita feliz. Totalmente, de a poquito yo creo que dentro de unos años ya lo tendremos totalmente integrado a nuestra cultura y podemos ver al resto de Latinoamérica. Que desde un nivel superior como hasta ahora, ¿no? Obviamente. Y había que fomentar también, ¿no le parece? Las caretas con motivos locales. También. De personajes, de las farándulas, como los viejos cabezudos. Bueno, instrumentar algo relativo a Halloween. ¿Qué compromiso entonces para el 2011 de Monóculo de sacar las caretas? De repente es una imagen nada más que uno le pone. La tradicional, la vieja, el viejo, la vieja careta, el viejo antifaz, ¿no? La careta de una hoja, uno la imprime, la recorta, se la pega y puede ser, yo qué sé, puede ser Mujica, puede ser La Rañaga, Verdi, La Rañaga, Danilo Astori, no sé, el Uriel, hay un personaje así que remita al terror. Hablando de personajes, hablando del Fata, tenemos un tema musical que queremos compartir con ustedes sobre la pasta base. Qué lindo. Que se llama, no me acuerdo cuánto, Gurí. Uh-huh. Ahora apenas vamos a escuchar un poco de música. Bueno. Después de la música se lo vamos a pasar, donde hay figuras de primer nivel. Está Jorge Nasser, está el Fata. Es como We Are the World. Es algo así. Está Ana María Mizrahi, está... ¿Canta? María Inés Ovaldía. No, algunos dicen un mensaje y otros cantan. Pero realmente vale la pena. Uh-huh. Esto va a ser después de la música. Nosotros ya volvemos, no se vayan. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Una de las noticias que también hemos pasado por alto cuando estábamos hablando de la gran democracia del norte, y es otra de las noticias que hay para celebrar, sí, es primero la madurez de nuestro gobierno. Uh-huh. La mayor madurez la ofreció Tabaré Vázquez al haber traído a Bush, como uh-huh. dijimos. Sí. Nosotros tenemos plena confianza que pueda llegar Obama a nuestro país, que puede ser recibido por José Pepe Mujica en su chacra, que de repente Ortuño se encargue de la comitiva. Además, Obama se va a sentir como en su casa, en la plantación. Totalmente, totalmente. Pero ahora tenemos que saludar una iniciativa de Luis Rosadilla, ministro de Defensa, que acaba de firmar el viernes, la semana pasada. Nosotros nos había llegado la comunicación y no habíamos podido difundirla. Un acuerdo con el jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa del Comando Sur de Estados Unidos, coronel Willy A. Vergés, y el embajador de Estados Unidos en Uruguay, ¿para? David Nelson, uh-huh. para la construcción y equipamiento de un centro juvenil en el barrio Santa Catalina. Qué lindo. Esta obra un poco acompaña lo que es la clínica que ya fue construida, la clínica médica, en el año 2007. ¿Y no es por donde vive nuestro querido Zabalza? Es cerca de... Yo supongo que Zabalza iba a tener alguna... Yo creo que él debe tener la proveeduría de la carne, porque él es carnicero. Es carnicero. Pero está bueno esto. Sí. Está bueno eso, que tiempo atrás uno, de repente, de la misma gente del MPP, veía como el gran enemigo, como el gran ogro a Estados Unidos. Y poco a poco hemos aprendido a quererlos, a sentirlos propios. Como ellos nos quieren a nosotros. Como ellos nos... Pero que lo han dicho hasta el hartazgo. Uno cuando va, no paran de mencionar a Uruguay y lo mucho que lo conoce y que lo estima y lo quiere. ¿Cuántos uruguayos hay además ahí? Hay cientos y cientos. Miles. Hace poco he tenido contacto con otro de nuestros conocidos que vive allá y que nos escucha cada tanto. Uh-huh. Y que realmente nos ha... dicho todas las noticias buenas que a los uruguayos les suceden en la gran democracia del norte. Por ejemplo. Y que el uruguayo es apreciado por toda su iniciativa, su don de gente, uh-huh. su labor para la comunidad, su apertura, digamos, mental y cultural. Total. Y que nada en la abundancia, digamos. Mire usted, qué lindo. Aún en tiempos de crisis. Qué lindo. Bueno, digo, creo que ahí eso es genético, ¿no? Sí, viene con uno. Viene con uno, ya uno se puede acostumbrar perfectamente. Pero hablábamos hace minutos también de un spot publicitario auspiciado por la Cámara de Representantes y por... la Junta Nacional de Drogas. De Drogas y otra gente. Presten atención, amigos, ya quedan los últimos minutos, nos vamos a despedir con esta maravillosa pieza musical y después, por si quedan dudas, vamos a ir, a medida que vayan cantando, los vamos a ir nombrando, porque ustedes no van a poder ver la imagen, pero les recordamos, si ponen Guri Saguri en YouTube, Pueden ver este video, pueden postearlo en sus espacios personales. Esto hay que difundirlo. Y dejar el comentario también. Y dejar el comentario, por favor. Vamos a escucharlo. Y después lo hacemos así a micrófono abierto y lo vamos compartiendo con ustedes. Guriza Guri. La pasta base se metió en nuestro país de la mano de la fractura social. Hace daño, lastima, y no solo por sus efectos, sino porque se engancha con la pobreza, la desesperanza y la pérdida de valores. Por mi pipa casera, Larboanoa, Herrero. Esta maldita pasta. Yo no sabía que eran drogadictos. Y ahora estoy. No. Creí que era por el vino. La sociedad no debe ser indiferente al problema de la pasta base. No sabemos quién es. ¿No? La indiferencia no la conoce nadie. Nos hace cómplices. Olvidé mis principios y ahora estoy lastimado. Los consejos del viejo fui dejando de lado. No, nunca se me hubiera ocurrido. Y hoy te vengo a contar la cruda realidad. Los adultos no debemos tener doble discurso. Ana María, mi papá. Los jóvenes sí. Con los adolescentes, con los gurises hay que estar antes. Hay que prepararlos, García, para los desafíos que presenta la vida. Hay que estar juntos, hay que acompañarlos. La pasta base no te agarra en un descuido. Castro. Te enganchás con ella cuando perdiste la fe en el futuro. El problema de las drogas sigue siendo un compromiso de todos. No te dejes vencer. Es difícil, pero se puede. Pata Delgado. Mire cómo cambia el ritmo. Si perdiste la esperanza, te vayas, no te entregues. Hoy comienza un nuevo día para ti y por ti podrás vivir. Sigue siempre con fe, Gurisa Gurí. Mi corazón nace sin fuerza. Buen Jovi. Y no hay lugar en mí. Cabeza para hacerle un poema a mi mamá. Para hacerle un poema a mi mamá. Es gordito. No nos hagamos los distraídos. Vale. Siempre vale. Se puede dar una mano. Hay que ayudar a los gurises, pero también a los papás y las mamás. Con mi pipa casera. Consumí esta maldita pasta. Te la dan todos. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Washington Carrasco. Sí, pareció más. Gurí, Sagurí. Si es de rock. Sí, por el tono de voz como canta. A los Led Zeppelin es rocker. Hoy comienza un nuevo día para ti. Por fin podrás vivir, sigue siempre con fe, Gurisa Gurí. El carnaval, ¿no? Pinocho Rutín. Si perdiste la esperanza, dale pelea, no te entregues. Y este otro es más bueno también. Un nuevo día. Pitufo Lombardo, ¿no? Pitufo, y por fin podrás vivir, sigue siempre con fe. Ay, ay, ahí viene el entre hip hop y carnaval. ¿Tramín? No está de Tramín, se olvida. La sociedad no debe ser indiferente al problema de la pasta. Suponemos que esta pieza ya está, debe haber bajado notablemente los índices de consumo, así lo esperamos, y si no, será cuestión de someter al adicto una y otra vez hasta... Como la naranja mecánica. Que abandone los hábitos. De todas formas, es reveladora, yo no sabía que la Barnard Carrero consumían, tenían la pipa propia. Yo lo tenía por el lado de la producción vitivinícola. Por eso uno lo asocia más, pero bueno, realmente ha calado en todos lados, lo dicen las personas. Hay que estar atento a la entrega de Grammy ahora, el Grammy Latino. También, es una muy buena oportunidad. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo, creo que quedaron algunas noticias ahí. Pero bueno, una cortita sí, que realmente nos posiciona nuevamente en un sitial de privilegio, es una relacionada al Fondo Monetario Internacional. También otrora institución vilipendiada. Vilipendiada y vituperiada por la élite local. Claro, por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio. Luego también se maduró y el expresidente hoy es asesor. Pero ahora la envidia viene por parte del G20, que están con intenciones. Una vez que asume Tabaré Vázquez como asesor, sí, ahora la quieren reformar. Qué feo. Qué feo, qué verdadera falta de respeto. Ahora después, cuando Tabaré Vázquez sea nuevamente nuestro presidente, ahí que hagan lo que quieran con el Fondo Monetario. Mientras, pero déjenlo que ser, déjenlo ser, déjenlo libre. Ser, por favor, respeten. Amigos, nada más, nos reencontramos entonces el próximo... viernes a partir de las 8 y los dejamos con esta música excepcional. Y recuerden, durante la semana estamos también emitiendo música en las tardes y una cadena nacional de monóculos se realiza a las 13 horas. Repetimos este programa todos los santos días, así que lo pueden descargar, compartir en el Facebook, escuchar, hacer muchas cosas, pero también lo pueden escuchar y pueden escuchar música durante todo el día, pero a las 13 horas la cadena, la hora del almuerzo y de monóculo. Exactamente, para acompañar a los almuerzos en la casa, o también los almuerzos en el lugar de trabajo. Qué lindo, qué lindo. Joselo, tiene que estar ahí con el té. Joselo, por ejemplo, podría escuchar monóculo a las 13 horas. Todos de lunes a viernes emitimos monóculo y luego sí sigue música hasta la noche, hasta tarde en la noche. Nada más, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8. Gracias, Carlos. Gracias y saludos a la audiencia. No te entregues, hoy comienza un nuevo día para ti y por fin podrás vivir. Sigue siempre con fe, gurisa, gurí. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.